go wrong. Dame lo, dame lo, dame lo. Que te sigo buscando. Dame lo, dame lo, dame bro. Que me sigo buscando. Dame lo, dame lo, dame lo. Que te sigo buscando. Que te sigo buscando. No soy paciente, nos conocemos. Si estás presente, sos la dueña del terreno. Sos demasiado para no sentirme menos. Pero aunque estés de blanco, no quiero que nos casemos. No voy a hablarte de todos nuestros recuerdos. Momentos buenos y malos que me reservo. Juré dejarte para ser un tipo cuerdo. Y pierdo todo mi esfuerzo cuando te observo. Dame el veneno que mi cuerpo te reclama. Dame tu amor hasta que no me queden ganas. No cambies el ambiente de este panorama. No juegues con mi sufrimiento en las mañanas. Cuando te vayas te pido que no me digas. Y si te cruzo, por favor, vos no me sigas. La gente quiere que te aleje de mi vida. Y yo te pido mi toque de despedida. Dámelo, dámelo, dámelo. Que te sigo buscando. Dámelo, dámelo, dame bro. Que me sigo buscando. Dámelo, dámelo, dámelo. Que te sigo buscando. Que te sigo buscando. Sin poder. Dame peligro cada vez que me des alegrías. Dame calor, dame tu luz, dame tus días. Esos pelos rubios y esa risa fría. Dame la ilusión de que solo vas a ser mía. Dámelo, déjame en silencio. Vení a estropearme, Drew, cambiame lo que pienso. Perdón si soy denso, te prenso. Es que el amor me tiene adicto o ese placer tan inmenso. Rómpeme por dentro o haceme delirar. Dame tus tacros llenas de ese bienestar. Llévame a soñar, rompe mi calma. Dame energía para poder despertar y no pensar en lo que fue pasando. Cuando llegamos a nuestra relación me seguía afectando. Mi amor, de vos no estoy hablando. Tu amor no lo encontré, todavía lo estoy buscando. Dámelo, dámelo, dámelo. Que te sigo buscando. Dámelo, dámelo, dame el bro. Que me sigo buscando.